vida mía, la felicidad que tengo se la debo a tus caricias, a tus mimos y a tus besos. Sin tu amor no viviría, mi vida sería un desierto. Sin tu amor no sé qué haría, ni tampoco sin tus besos. A tu amor yo le agradezco lo que soy en esta vida, la felicidad que tengo se la debo a tus caricias. Sin tu amor no viviría, mi vida sería un desierto. Sin tu amor no sé qué haría, ni tampoco sin tus besos. A tu amor yo le agradezco lo que soy en esta vida, la felicidad que tengo se la debo a tus caricias. Sin tu amor no viviría, mi vida sería un desierto. Sin tu amor no sé qué haría.